antes derogada en 1956, en abril de 1956, en el marco de la, digamos, de la dictadura militar, de la revolución fusiladora, y es derogada por una proclama militar, algo que no tiene ninguna validez jurídica, y después de ese momento jamás volvió a entrar en vigencia. Y si uno revisa los tratados o los manuales de derecho constitucional, la Constitución del 49 o no es mencionada directamente, como si no existiera, o cuando se la menciona solamente para maldecirla, para decir que era una supuesta constitución fascista, autoritaria, nazi, todo junto además, como si fuera lo mismo. Entonces, la idea de constitución maldita tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar que, o con sugerir que es una constitución o es un texto constitucional que podría llegar a poner en crisis algún orden establecido o podría llegar a poner en crisis algún privilegio establecido y por eso es constantemente o entre olvidada o maldecida. Mauro Cintia te saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Mauro, ¿qué explicación le encontrás a que ningún sector del peronismo tampoco hable de la Constitución y plantee, bueno, otras aristas? Sabes que es muy buena la pregunta, porque eso es algo que, digamos, que no pasó después de la, digamos, de la dictadura, en el 58, en el 59, con el peronismo proscrito, eso era difícil. Ahora, pero en los 70, con la vuelta de Perón y demás, no, eso no aparece con mucho debate, o diría con nada, y creo que se debe a una dificultad que en general tenemos desde los sectores nacionales y populares, por decirlo de alguna manera, que es la cuestión de la institucionalidad. O sea, me parece que en América Latina pasó una cosa bastante paradójica, que es que la derecha, los sectores liberales y conservadores que históricamente han pisoteado las instituciones, son las que después discursivamente se presentan como garantes de ellas. Y me parece que los sectores populares tenemos ahí una dificultad, porque en general, digamos, y los 80 en el caso de América Latina son la muestra más clara de eso, digamos, quienes resistieron a la dictadura fueron los que levantaron la bandera de los derechos humanos, de la democracia, de la institucionalidad. Ahora, no hemos pensado demasiado alguna institucionalidad más popular. Me parece que tiene que ver con eso, con un abandono de los sectores nacionales y populares y también de las izquierdas de reflexionar sobre la institucionalidad o reflexionar sobre la cuestión de los derechos y demás, que son las cosas que en general se incluyen en las constituciones. Me parece que ahí hay un gran déficit y es un terreno que en general queda regalado a la derecha, que insisto, paradójicamente es la que históricamente más ha vulnerado las instituciones que dice defender. ¿Qué principios, ¿no?, tiene esta constitución que podría afectar privilegios? Dijiste que seguramente también hay privilegios de izquierda, de la izquierda, que no quiere perder, porque si a nadie se le ocurre debatirlo es porque hay privilegios de todos lados. Sí, no sé si de todos lados. A ver, me parece que el gran punto que trae la Constitución del 49, en el caso argentino, pero que también eso es un escenario regional, digo, la primera Constitución varguista en Brasil, la Constitución mexicana del 17, la Constitución cubana del 40, son textos constitucionales que, digamos, se hacen cargo de corregir una matriz liberal y corregirla en este sentido, ¿no? Digamos, el liberalismo había declarado derechos para todos, independientemente de si estaban dadas las condiciones materiales para gozar de esos derechos. Entonces, el constitucionalismo social, y el caso particular de la Constitución de 49, ya no protege a los ciudadanos en general, sino protege a ciudadanos con determinadas caracterizaciones. Y de ahí, sobre todo, los derechos del trabajador. Digamos, hay un sujeto que no es el sujeto ciudadano o el sujeto hombre, sino que es el sujeto trabajador o trabajadora que merece una protección distinta por las particularidades en las cuales se inserta dentro del mercado laboral. De hecho, el preámbulo de la Constitución del 52 de La Pampa, o de Eva Perón, como fue bautizada en la Convención Constituyente, dice: no los representantes del pueblo trabajador. ¿no? Como haciendo un juego con el preámbulo de la Constitución Nacional, que dice no los representantes del pueblo. Entonces, primero tiene que ver con eso, después una segunda cuestión que a mí me parece que es la más interesante y la que sí pone en crisis algunos privilegios o algunas situaciones de dominación, que tiene que ver con la fuerte intervención del Estado en la economía, en la regulación y en la propiedad estatal de los recursos naturales y de los servicios públicos. Me parece que ese elenco de artículos que están vinculados a la intervención del Estado en la economía, la función social de la propiedad y la reserva del Estado de la explotación de algunos bienes comunes o recursos naturales, son las que creo que pondrían de alguna manera en crisis algunas situaciones de privilegio o algunas situaciones de dominación. ¿Por qué decidiste poder poner este tema bajo la lupa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, primero porque hay una excusa que son los cumpleaños, ¿no? Entonces, como se cumplían 70 años, parece que los años redondos son una buena excusa para eso. Y después, por una cuestión, digamos, más al interior de la disciplina del derecho constitucional y demás, tiene que ver con eso, ¿no? Con poner luz sobre algo que en general ha sido olvidado. Y después una cuestión también más personal, que es un poco lo que comentaba antes. Me parece que América Latina en los primeros 20 años de este siglo, y en algunos casos en particular, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, trajo una novedad, que es que buena parte de las organizaciones populares, indígenas, campesinas, plantearon que sus demandas podían resolverse solamente en una asamblea constituyente. Y eso es algo raro, ¿no? Porque en general, desde las izquierdas o desde las tradiciones nacionales y populares, pensamos que las cuestiones institucionales no tienen mucha relevancia. Y en general, y esto lo digo más desde una mirada de izquierda, la izquierda suele descreer mucho de las herramientas institucionales y jurídicas para transformar radicalmente la sociedad. Y eso me parece que es un problema, ¿no? Porque si las organizaciones populares articulan sus demandas en términos de derechos, piensan que sus demandas solamente se pueden resolver en asambleas constituyentes, me parece que hay que tener una teoría, la podemos llamar nacional y popular o el nombre que nos interese, respecto de las asambleas constituyentes, del poder constituyente y de las constituciones. Porque si no, lo que termina pasando es que después esas instituciones, las asambleas constituyentes, las convenciones constituyentes, terminan pensando el diseño institucional bajo las mismas tradiciones liberales, que son las que de alguna manera han dado forma a las instituciones que las organizaciones en general impugnan. Entonces me parece que es un aspecto que hay que revisar. Digo, la ciencia política, la teoría constitucional, tiene que poner, me parece, un foco ahí de cómo pensar herramientas que históricamente han sido utilizadas por los espacios liberales o liberales conservadores para darle una forma más nacional y popular. Y en ese sentido me parece que la Constitución del 49 tiene algunas cositas vinculadas a esto, ¿no? Digamos, aparece mucho la idea de la necesidad de una nueva Constitución para dar una nueva forma al orden económico que se estaba dando. Aparece una idea que a mí me interesa mucho, que es la idea de que en las constituciones no solamente tienen que participar abogados y abogadas, sino que puede participar cualquiera, y eso se lee mucho en los debates. Y bueno, yo de esto no sé nada, pero vengo a participar en nombre de mi militancia sindical, mi puesto de trabajo y demás. Me parece que esas son cosas que tenemos que empezar a revisar, y que algo de eso uno puede encontrar en la Constitución del 49. Después también hay algunos aspectos que claramente no habría que reiterar y que habría que desechar, pero esas son las cosas que me parece que son interesantes para recuperar. ¿Y encontrás algún ejemplo? Mencionaste hace un rato el barguismo, pero ¿hay algún ejemplo concreto a partir de, digamos, después de eso, de reformas constitucionales en ese sentido? Y pienso, es un dato que habla de mi ignorancia, porque la verdad que tendríamos que manejarlo, pero en este proceso de últimos procesos populistas, o como lo querramos etiquetar o caracterizar, ¿hubo reformas constitucionales, intentos de reformas? En algún momento el kirchnerismo agitó también en su pico de confrontación con las corporaciones, si querés, esa posibilidad. ¿Hubo en la región otros intentos o concreciones? Sí, digamos, si uno revisa desde la... A ver, si uno revisa, si toma un periodo largo, que es el periodo de del inicio de la recuperación de la democracia a fines de los 70, Perú es el primer país que recupera la democracia, hasta la actualidad se han producido reformas constitucionales en casi todos los países. Chile quizás el caso más duro por el mecanismo de reforma constitucional que tiene, pero sí han sido. Y respecto a los países que en general se consideran populistas, Venezuela reformó su constitución en el 99 y después tuvo un intento fallido de reforma en el 2007, que bueno, la reforma se llamó a referéndum y ganó el no a la, a claro, la constitución. Sí, aquella elección, una de las pocas que ganó la oposición, sí. Exacto, digamos. Pero en el 99, ni bien Chávez asume, asume incluso con la promesa de reformar la constitución. Cuando Chávez jura, dice, bueno, juro sobre esta moribunda constitución y fundaremos la próxima república. Y después los casos de Ecuador y de Bolivia, yo diría que sobre todo el caso boliviano, si Evo no hubiera avanzado en una reforma constitucional como lo hizo, y una reforma que fue muy complicada y muy trabada por la oposición de derecha, racista y demás, posiblemente las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales le hubieran quitado rápidamente su apoyo. Porque, lo digo muy rápido, pero Bolivia desde el 99 al 2003 tiene un ciclo de protestas muy, muy intensos, con una gramática bélica, guerra del agua, guerra del gas, y después la guerra del gas, que es un intento exitoso de frenar la exportación de gas hacia Estados Unidos vía Chile, se construye lo que se llama Agenda de Octubre, y la Agenda de Octubre incluía, que fue una agenda de todas las organizaciones populares, incluía llamar a una reforma constitucional, y eso es algo que hizo Evo Morales en un proceso que duró entre agosto del 2006 y febrero del 2009. Y esa Asamblea Constituyente fue mucho más participativa que las que uno puede encontrar en la región o incluso en la Argentina. Yo, digamos, siempre retomo una anécdota que está en un libro que se llama El Nacimiento del Estado Plurinacional, donde Salvador Slavenson cuenta una anécdota, la cuento en un minuto. ¿Sí? El día que se inaugura la Asamblea Constituyente en Sucre, las fuerzas de seguridad le dicen a dos cholas que se levanten porque por ahí iban a pasar las asambleístas. Y las dos cholas se levantan, pero para desfilar porque eran dos asambleístas. Entonces, ese es el nivel de participación popular que tiene o que tuvo el proceso boliviano, que no tiene nada que ver, si uno lo quiere comparar con Argentina, con cómo fue el proceso de la reforma del 94. En Argentina se reformó la Constitución en 1994, y eso fue un producto entre las élites partidarias de... Sí, de la corporación política, digamos. Exactamente. Sí. Y después entre el Partido Justicialista y la UCR, y después una convocatoria de elecciones, pero no hubo ningún proceso de discusión o de participación popular intensa sobre los alcances de la reforma. Recién Juan hacía referencia a, bueno, un ajite que hizo en algún momento el kirchnerismo para traccionar una reforma. No te escucho. Sí, ¿ahí me escuchás? A ver. Hola, ¿me escuchás? No, ahí te perdí. Sí, ahora sí. Ahí está. Digo que recién Juan Pablo hablaba del ajite del kirchnerismo en algún momento por generar la idea de una reforma o ver si prendía. Y hace algún tiempo escuchamos a Alberto Fernández decir que, bueno, para él no es necesaria una reforma. ¿Qué mirada tenés vos respecto de eso o los constitucionalistas? Sí, a ver, que el kirchnerismo lo haya agitado... No se presentó ningún proyecto, no se formalizó ningún proyecto de ley sobre eso, digamos. Dije ajite, porque fue un ajite. Claro. No, por eso digo, quedó en un ajite. Ahora, la discusión de si merece o no ser reformada la Constitución depende de en qué momento uno lo piensa. Si vos me preguntabas hace 2 años... si hubiera sido interesante una reforma constitucional, yo te hubiera dicho, por cómo estaba dada la correlación de fuerzas hace 2 años, no, mejor no. Uh-huh. O sea, no reformemos la Constitución, porque si la Constitución la van a reformar los que están gobernando ahora, preferible que quede como está. O sea, no se puede dar como en abstracto la discusión de si conviene o no conviene. Uh-huh. A mí lo que no me gusta de la Constitución, independientemente de si es el momento ahora o no para cambiarlo, es, por una parte, el diseño institucional de la Constitución es un diseño institucional que todavía mantiene la forma de la segunda parte del siglo XIX, y todas las constituciones de la segunda parte del siglo XIX en Argentina fueron producto de una alianza liberal-conservadora, donde ciertas élites pensaron un diseño institucional para gobernar ellas mismas. No para favorecer la participación popular, sino para obstaculizarla. Y esa parte de esa matriz institucional me parece que todavía se mantiene. Y que es una de las razones por las cuales a mí me parece que en algún momento debería reformarse parte del diseño institucional para hacerlo más participativo y demás. Y después, por el otro lado, me parece que hay como una discusión que hay que darnos, que es que en el siglo XIX, cuando, digamos, se piensan las constituciones como límites y regulaciones del poder, se lo piensa como límites y regulaciones del poder político. Porque, bueno, la configuración del poder en el siglo XIX hacía pensar, y creo que con cierta razón, que los actores políticos colectivos más potentes eran los estados. Ahora, en el siglo XXI hay otros actores colectivos que son muy potentes, que son las grandes corporaciones, que son las grandes entidades de crédito, las organizaciones multilaterales como la OMC, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y a mí me parece que la Constitución podría decir algunas cosas sobre esto. ¿Sí? Digo, no sé, a mí me gustaría una Constitución que diga algo así como que si vamos a entrar en un acuerdo con un organismo multilateral que después nos va a decir cómo tiene que ser nuestra política económica, como sucede con el FMI, bueno, que eso como mínimo se vote en un referéndum, no que lo decida el ejecutivo de turno de un día para otro. Y a esos poderes que nombrás, bien cabe, aunque está mencionado en la Constitución, pero es como que siempre ha sido marginal, es el Poder Judicial, que cada vez que se lo quiso democratizar, se ató a las normativas que ya estaban como naturalizadas para evitar esa democratización, ¿no? Sí, absolutamente. Me parece que esa es otra de las... Digamos, cuando yo decía que se pensó el diseño institucional para obstaculizar la participación popular, el caso del Poder Judicial es el caso más claro. O sea, la ciudadanía no participa del proceso de nombramiento de jueces y juezas. Los jueces y juezas son vitalicios y vitalicias, y no hay ningún mecanismo de contralor, de revisión, de rendición de cuentas de lo que hacen. Después hay toda una gran discusión de si eso implica o no que tengamos que votar a los jueces o no, si implica o no que tienen que tener mandato determinado, si implica o no que pueden ser, o se les puede exigir rendición de cuentas por sus sentencias o no. Digo, hay como una combinación de diseños institucionales que se pueden mezclar, que hay que también pensar que cuando uno habla del Poder Judicial está hablando de cosas muy distintas. No es lo mismo un fuero que investiga a funcionarios públicos, ¿sí?, como es el fuero penal, y sobre todo en el caso del Estado Nacional, el fuero federal, que fueros que quizás tienen que ver con justicia de menor cuantía o con cuestiones de familia o cuestiones de violencia de géneros y demás. Entonces, me parece que después tenemos que dar la discusión finita de cada uno de los fueros, de cada una de las particularidades, y no pensar que democratizar el Poder Judicial supone necesariamente elegir a todos los jueces y a todas las juezas. Uh-huh. Sí supone que un poder que en general funciona en las tinieblas tenga un poco más de luz y tengamos algún tipo de rendición de cuentas o de mecanismo de contralor de una institución que históricamente ha sido la más opaca. Uh-huh. Mauro, ¿estás al tanto de la constituyente feminista que se viene reuniendo ya hace alrededor de 6-7 meses, de la que han participado Dora Barrancos, Zaffaroni, integrantes de las afrodescendencias, periodistas? Sí, a ver, cuando se hizo una actividad en la Universidad de La Plata, con motivo de la Constitución del 49, algunas compañeras de la constituyente feminista tomaron intervención. La verdad es que no conozco en detalle absolutamente todos los contenidos que pretenden, digamos, que pretenden, uh-huh, que se incluyan en un texto constitucional. Lo que sí me parece es que hay por lo menos una o dos cosas para tener en cuenta. En general, los diseños institucionales que todavía mantienen vigencia, aunque con reformas, en América Latina, son diseños institucionales de los cuales las mujeres no solamente no participaron de las asambleas constituyentes, sino que tampoco podían votar. Si uno revisa, toma una foto de la constituyente argentina del 53, son todos varones, blancos, curas, abogados o militares. Entonces me parece que ahí hay como un problema histórico que hay que resolver. Y después hay un segundo punto, que eso me parece que también es importante tener presente, que es que hay una serie de injusticias que tienen que ver con injusticias por redistribución y otras que tienen que ver por reconocimiento, o sea, redistribución de riqueza, de renta y demás, y otro que tiene que ver con cuestiones vinculadas a como es, al reconocimiento de la diferencia, por decirlo de alguna manera sencilla. A mí lo que me parece es que cuando pensemos algún diseño institucional y demás, tenemos que pensar que esas dos cosas están siempre de la mano, están siempre interconectadas, y no podemos pensar que hay injusticias que tienen que ver solamente con los géneros y otras injusticias que tienen que ver solamente con la clase, para decirlo en términos generales o simplificados, sino que en general esos conflictos se retroalimentan de modo... Sí, son interseccionales. Vicioso, por decirlo de alguna manera, y que lo que hay que pensar son instituciones que resuelvan las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien, Mauro, muchas gracias por el contacto y la lucidez, y más vale que si querés agregar algo más, te escuchamos. No, nada más para agregar, gracias por el llamado, y bueno, quizás nos vemos el lunes por ahí. Muy bien, Mauro Benente, bueno, gracias de vuelta, presenta el libro La Constitución Maldita y contó de qué se trata acá en la Kermés de los Sábados.